felicidad. Se fue un atardecer, mis sueños se volaban como un simple papel. Un corazón que llora sin una explicación. Se acabó, el día se nubló de lágrimas, heridas. No entiendo qué pasó. Oh Dios, te necesito.